cuando buscamos nosotros al Señor, ya sea en alabanza, ya sea en oración o en adoración, y tenemos un corazón dispuesto, siempre nos vamos a encontrar con Él. Amén. Siempre. Hemos estado platicando, hermanos, acerca del pastor, de la necesidad de que cada uno de nosotros tenemos de conocer al Señor como pastor, no solamente como salvador, sino que como pastor, porque pues ya viendo las características que tienen los que conocen a Dios como pastor, nos damos cuenta de que hay alguna cantidad de cristianos que todavía no conocen al Señor como su pastor. Amén. Lo conocerán tal vez solo como salvador. Y algunos, lo buscan más tal vez solo como proveedor. Pero Él quiere que lo conozcamos como pastor. Porque Él quiere cambiar nuestra vida, hermano. Porque si nosotros conocemos a Dios como pastor, por ejemplo, hermano, una de las cosas que vamos a saber en nuestro espíritu y también en nuestra mente, pero vamos a tener esa certeza en nuestro espíritu, es de que somos amados. Eso, por eso David significa el amado. Y hay algunos diccionarios que ponen el buen amado. No sé si hay malos amados, ¿verdad? Pero ponen que David significa el amado. Y David sabía que Dios era su pastor porque él mismo lo dijo, Jehová es mi pastor. Entonces él se sentía amado. Amén. A pesar de que aquí en la tierra puede ser que alguien no reciba el amor que necesita. Porque al final de cuentas, hermano, todos los seres humanos necesitan amor. Todos. Todos, todos, todos, todos. Aún los delincuentes necesitan amor. Lo malo es que no buscan a Dios para sentirse amados, pero ya hablando de nosotros, hermano, aunque a alguien le haga falta aquí en la tierra el amor que necesita experimentar, ya sea del esposo, de la esposa, de los padres o de los hijos, no sé, cuando nosotros conocemos a Jehová como nuestro pastor, una de las cosas que sabemos es que Él nos ama como somos. Claro, Él no nos va a dejar como somos, sino que nos va a liberar, pero nos ama como somos. No solamente nos ama a nosotros, ama hasta incluso si alguien está borracho ahorita, o alguien le está pegando a su mujer, o la mujer le está pegando a su marido. Así como está ella y como está él, así los ama el Señor. Para salvarlos, para restaurarlos, para cambiarlos. Amén. Incluso un borracho, un asesino, un ladrón, hermano, los ama el Señor. Para perdonarlos, para rescatarlos, para liberarlos y para cambiarlos. ¿Cuánto más a nosotros? Entonces aquí dice la Biblia en el Salmo 78, 70, dice, le puse aquí la Biblia de las Américas para que veamos con unos versos antes el contexto de qué es lo que estaba hablando aquí Dios. Dice, escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos. ¿Para qué? O sea, ahí el Señor está hablando de David, que escogió a David para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y dice, y él los pastoreó según la integridad de su corazón. Pero ¿quién los pastoreó? ¿Quién los pastoreó? ¿Quién los pastoreó? Mire, pues, escogió también a David, su siervo. Lo tomó entre los apriscos de las ovejas. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando el verso 70? Dice, escogió también a David su siervo. Lo tomó dentro de los apriscos de las ovejas. ¿De quién está hablando? De David. Escogió también a David. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. ¿De quién está hablando? David. Está hablando de David y en el verso 71 está hablando del trabajo que hacía de David. Pero siempre la persona de la que viene hablando es de David. Sería es el lo que le enseñaron a usted en la escuela, ¿verdad? Sujeto y predicado, ¿verdad? Esas son las dos partes principales de la oración, sujeto y predicado. Si usted estudia gramática en la universidad, lo primero que le van a enseñar es el sujeto y el predicado. Encuentre el verbo, después mire el verbo de cómo se relaciona directamente con el sujeto, los modificadores del sujeto y los complementos del predicado. Son dos cosas sencillas, ¿verdad? Parecen sencillas, pero bueno. Entonces, aquí la Biblia viene hablando de David. Escogió también a David su siervo, lo puso para cuidar, lo puso para pastorear, pero la persona de la que viene hablando la Biblia es de David. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón. ¿Quién los pastoreó? David. ¿Pero qué era lo que hacía David, hermano, en Israel? ¿Cuál era la función de David en Israel? Aquí la Biblia está hablando en figura. En figura está diciendo que David pastoreaba. Pero realmente, ya literalmente, no realmente, literalmente, ¿cuál era la función de David sobre Israel? Gobernar. Gobernar porque él era el rey. David era el rey, entonces la función de David era gobernar, pero hermano, por eso puse desde el verso 70, porque me llama la atención que Dios mismo, óigame hermano, Dios mismo nos explica en este Salmo 78, 70 al 72 que pastorear es gobernar. Lo habíamos visto en figura, se recuerda que habíamos visto algunos versos y algunos significados y en base al significado lo aplicábamos, pero aquí, hermano, aquí está, Dios mismo lo está diciendo, Dios mismo está diciendo que Él escogió a David para pastorear a Jacob y a Israel. Y la forma en que David pastoreaba a Jacob e Israel era gobernándolos. ¿Cómo pastoreó entonces? Bueno, esto viene porque nosotros como pueblo de Dios vamos a ser pastoreados por Jehová, hermano, dejándonos gobernar. ¿Cómo gobierna Dios? Ya lo hemos platicado a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cuando nosotros decimos Jehová es mi pastor, es porque también estamos dejando que el Señor nos gobierne a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces aquí dice que David los pastoreó según la integridad, y esto es bien importante, la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos. Entonces aquí hay dos cosas, hermano, óigame. Hay dos cosas con las cuales Dios pastorea. Y esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante porque en este tiempo, hermano, hay mucha confusión. Por ejemplo, yo esa noticia no la leí porque ese tipo de noticias no me gusta leerlas. No me gustan. Pero la noticia decía de que en Brasil, dos muchachos homosexuales se casaron y fundaron una iglesia que se llama la Iglesia Contemporánea. Iglesia evangélica. Ahora, este verso es bien importante, este verso 72, porque nos va a ayudar, hermano, a clarificar, nos va a ayudar a clarificar a nosotros en dónde sí pastorea Jehová y en dónde no pastorea Jehová, aunque la gente diga que Jehová los pastorea. Amén. Amén, hermano. Porque hay mucha mentira ahora, hermano. Hay mucha mentira, hay mucho engaño, hay mucho error. Pero yo solo leí el título de la noticia, hermano, y me queda asqueroso, hermano. A veces hasta besándose salen esos coches. Pobrecitos los coches, ¿verdad? ¿para qué compararlos con ese tipo de personas? Pero, óigame pues hermano, hay dos, además de todas las cosas que hemos visto, hay dos elementos, óigame hermano, hay dos elementos que nos indican a nosotros en dónde sí pastorea Jehová, a quién sí pastorea Dios. Uno es que tiene que haber integridad del corazón, y el otro es que tiene que haber destreza o pericia o todo lo demás que vamos a ver. Ahora, mire pues, el apóstol Juan, usted lee la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Y el apóstol Juan lo que está haciendo en esas cartas es explicándole a los verdaderos hermanos qué sí es el amor de Dios. Y está explicando qué no es el amor de Dios. Eso es lo que está haciendo el apóstol Juan en sus tres cartas. ¿Por qué lo está explicando? Porque habían muchos hermanos que estaban torcidos y de todos modos decían que estaban en el amor de Dios. Así como ahora. Así como ahora que todo es el amor de Dios, entre comillas, aunque realmente no es el amor de Dios, pero todos se excusan en el amor de Dios. Entonces el apóstol Juan dice, hijitos, dice, cuando dice, si alguno aborrece a su hermano, no ha conocido a Dios. Entonces él está explicando ahí, está aclarando que si dentro de la iglesia, como en aquel tiempo, hermano, era un avivamiento tremendo, hermano, solo con dos predicaciones del apóstol Pedro se habían convertido 8,000 personas, solo con dos predicaciones. Y habían ciudades completas que se convertían al Señor, ya sea porque Felipe predicaba o pasaba algo, hermano, pero entonces la iglesia empezó a crecer y la iglesia se empezó a llenar, incluso se empezó, pues, como todos nosotros, ¿verdad?, que somos malos, antes de conocer al Señor, el Señor nos está cambiando ya cuando venimos a la iglesia, pero habían algunos que no querían cambiar su forma de vivir y tenían situaciones meras raras, aborrecían a otros hermanos, no se hablaban, eran enemigos, se peleaban y decían que conocían al Señor. Entonces viene el apóstol Juan y dice, hermanito, dice, amados, si alguno aborrece a su hermano, ese todavía no ha conocido al Señor. Y lo está diciendo el apóstol del amor, no lo está diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que nosotros a veces decimos, bueno, ustedes no, a veces algunos predicadores, algunos pastores hemos dicho que el apóstol Pedro era de carácter fuerte, pero no lo está diciendo el apóstol Pedro, lo está diciendo el apóstol Juan. Entonces, él ahí está explicando qué sí es y qué no es el amor de Dios, quiénes sí son los que conocen a Dios y quiénes no conocen a Dios. Amén. También dice que en Dios, empieza a explicar y da a entender de que en Dios, que el que conoce la luz y está en la luz, no permanece en tinieblas. Porque habían algunos hermanos que querían seguir viviendo su vida perdida y decir que estaban en la luz. Y entonces viene el apóstol Juan y empieza a explicar que no es así. Entonces, estos versos del Salmo capítulo 78 y verso 72 nos ayudan a nosotros, hermano, para saber, oiga esto, hermano, para saber si quien nos pastorea aquí en la tierra cumple los requisitos de Dios. Amén. Y segundo, quien pastorea a otros, a ver si, y no para juzgar, ¿verdad? Pero sí, hermano, para tener cuidado. Sí, para tener cuidado, hermano bendito. Amén. Entonces, aquí dice la Biblia de las Américas que debe haber integridad. Dios nos pastorea a nosotros, hermano, con integridad. No con corrupción. Esto es tremendo, hermano. No con corrupción, nos pastorea a nosotros con integridad. Hace unos meses estaba viendo una noticia, hermano, en Brasil, que hay pastores que están siendo investigados por el gobierno de Brasil porque al parecer, no lo vamos a asegurar, no vamos a ser parte de esas noticias que cuando es la iglesia evangélica sí le tiran con escopeta cuache, pero cuando es Babilonia ahí parece ser, dicen, ¿verdad? Pero cuando es la iglesia evangélica no dicen parece ser, sino que dicen así es. Bueno. Entonces, al parecer, hay pastores que recibieron dinero de algunos políticos y era dinero robado de una empresa que se llama Petrobras. si no es verdad, pues qué bueno, pero si sí es verdad, ahí no hay integridad. Amén, amén, hermano, allí no hay integridad. Jehová el pastor, Jesús el buen pastor, el Espíritu Santo pastor, nos pastorea con integridad. Amén. Dice aquí la Biblia Reina Valera 60, siempre habla de integridad del corazón, pero cuando habla de las manos dice la pericia de sus manos. La Biblia del Obispo, que es una Biblia bien antigua, que fue traducida como en el año 1500 algo, dice que los pastorea de acuerdo a la sencillez de su corazón. Amén. De acuerdo a la sencillez de su corazón. El Señor no nos va a complicar las cosas a nosotros, hermano. El Señor siempre nos ayuda y nos pone fácil la situación a nosotros en el Evangelio. Amén, hermano. Siempre Él es, por eso es que Él es el buen pastor. Y esta Biblia que la tradujo un hermano que se llama William Tyndale, dice que Él los pastorea a ellos con la fidelidad y la verdad, con un corazón fiel y verdadero. Con un corazón fiel y verdadero. Entonces, otra de los elementos que se manifiestan en el rebaño de Dios, a los que Dios pastorea, es que hay fidelidad. Pero óigame pues, porque aquí no está hablando del rebaño, aquí está hablando del pastor. Amén, hermano. Aquí está hablando del pastor. Entonces, quien pastorea, hermano, una de las cosas que debe tener es fidelidad. Un corazón fiel y un corazón verdadero, dice aquí la Biblia. Entonces, hermano bendito, esto es bien importante. Esto es bien importante, hermano. Y yo lo digo aquí, hermano, porque tengo que decirlo, ¿verdad? Tiene que haber integridad, tiene que haber fidelidad. Pero también te sirve a ti, hermano bendito. No solamente para aquí como nosotros, como rebaño, sino que para que también tú tengas tus ojitos abiertos y puedas incluso ayudar a otras personas que aunque son ovejas verdaderas de Dios, están sufriendo porque no es Jehová el que los está pastoreando. ¿Cómo era que le decían a un narcotraficante? No sé si, ¿cómo era que le decían? Pero era un apodo así, no sé si era el pastor o el anciano, algo así. Le decían así a un narcotraficante, hermano. Regalos para todos, decía el cuate, ¿verdad? De plano era del narcotráfico. Entonces, pero mire, hermano, óigame, ese era el apodo, pues él no era pastor, pero así le decían. Entonces, imagínense, hermano bendito, un rebaño que esté siendo pastoreado así. Claro, nosotros ya hemos enseñado y hemos aprendido que no debemos nosotros ni motivar, ni incentivar, ni participar ni de rebeliones, ni de divisiones. Pero a veces sí hay algunas ovejitas que sí no están siendo pastoreadas por Jehová. Amén. Y también aquí dice que los gobernó a ellos con toda la diligencia de su poder. Entonces, todas esas cosas son las que se manifiestan, óigame hermano, todas esas cosas son las que se manifiestan cuando Dios sí está pastoreando. Ahora, veamos algunos ejemplos. Aquí la palabra integridad significa lleno, significa honesto, significa totalidad, y se deriva de otra palabra hebrea que es temam, que significa, oiga esto, completar. O sea, cuando Dios pastorea, según la integridad de su corazón, una de las cosas que Él hace es que, oiga hermano, nos va a completar a nosotros. Ahorita, hermano, mire, pues ahorita si nos pusieran en un espejo espiritual para ver no cuántos clavos tenemos, porque tenemos un montón, sino para saber cuánto nos falta, hermano. Por ejemplo, para alcanzar la estatura del varón perfecto, hermano, algunos, no sé cómo estará su termómetro, pero sí nos hace falta, algunos más que a otros. Pero si Jehová nos pastorea, oigan, hermano, si Jehová nos pastorea, si conocemos a Jehová como nuestro pastor, una de las cosas que Él va a hacer es que nos va a completar a cada uno de nosotros. Va a hacer que cada uno de nosotros avancemos, hermano, en esas áreas que no nos sueltan. Yo no sé cuál es el área que no lo deja usted, hermano. Algunos tienen unas áreas, otros tienen otras áreas. Pero si conocemos a Jehová como nuestro pastor, Él nos va a completar, hermano bendito. Él va a hacer que lleguemos a la medida de esas áreas que aún no hemos rendido, hermano bendito. ¿Me está escuchando, hermano? Para que dejemos de ser imperfectos, para que dejemos de ser, no sé, hermano. La cosa que Él nos va a completar a cada uno de nosotros. Esta palabra también significa limpios, o sea, Él nos limpia. Amén, hermano. Dios nos ama, pero nos limpia, para que no andemos en pecado, sino que nos limpia, hermano. Hermano, ¿cuánto tiempo se debería de tardar alguien que ha cometido pecado? Alguien que ha cometido pecado, ¿cuánto tiempo se debería de tardar para llegar a reconciliarse con el Señor? Inmediatamente, ¿verdad? Es echándose la chela y ir a arrepentirse mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Así lo dice la Biblia. Venid luego y estemos a cuentas, dice. Entonces, Él nos quiere limpiar. Él quiere llegar a que lleguemos a lo pleno. Quiere terminar en nosotros la obra. Quiere perfeccionarnos. Y que estemos en posición vertical. Que no estemos tirados, sino que estemos en posición vertical. Amén. Cuando nosotros conocemos a Jehová como nuestro pastor, todo esto nos pasa a nosotros. Nos llena el Señor de su presencia, de su bondad, de su amor, de su poder, hermano, de su gracia, de su sabiduría. Amén. Nos completa, como dice aquí, nos limpia, nos hace perfectos y nos hace que nos mantengamos de pie, aunque alguien haya caído, pero si conoce a Jehová como su pastor, Dios lo va a levantar, porque escrito está que no para siempre quedará caído, ¿quién? El justo, dice la Biblia. Ah, los justos también caen, así como los ricos también lloran, ¿verdad? Los justos también caen. Bueno, entonces, hermano bendito, veamos algunos versos de cómo es que el Señor nos va a pastorear. Amén. Porque aquí dice que los pastoreó según la integridad de su corazón. Y esa palabra integridad significa lleno, totalidad, honesto, completo, ta, ta, ta, ta. Y aquí Deuteronomio 31:24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta completarse, hasta, y venimos a esta palabra, integridad, que Dios pastorea con integridad. Y aquí se traduce concluirse. ¿Cómo nos va a pastorear Dios a nosotros? ¿Cómo pastorea Jehová? Con las palabras de la ley, con las palabras de la Biblia. Entonces, si nosotros conocemos a Jehová como nuestro pastor, amén, hermano, lo experimentamos a Él, es hermano, yo sé que usted me entiende, yo no me puedo explicar, pero yo sé que usted me entiende, que nosotros lo sentimos en nuestro espíritu, lo experimentamos, algo así que hasta nuestro espíritu salta cuando sabemos que Jehová es nuestro pastor. ¿Verdad que sí? Porque no está aquí en la mente. No está aquí. Eso de que Jehová nuestro pastor ya no solamente está aquí. Y ya no solamente está en el corazón. Está en el espíritu. El espíritu sabe. Nuestro espíritu sabe. Nuestro espíritu humano sabe de que Jehová es nuestro pastor. Entonces, cuando Jehová nuestro pastor, hermano bendito, nos va a pastorear con las palabras del libro, con la Biblia. Amén. El apóstol Pablo decía que él iba a repetir las mismas cosas si para el pueblo era necesario. Entonces, las veces que aparezca esto lo vamos a decir porque es necesario decirlo, hermano. Necesitamos leer la Biblia. Hermano, porque así es como te va a pastorear el Señor. Amén. Dígale al que está a la par suya, hermano, lea la Biblia, porque así lo va a pastorear el Señor, dígale. Así lo va a pastorear. Así lo dice aquí Deuteronomio 31:24. Claro, estamos viendo el significado de la palabra hebrea, no estamos inventando ni fumando nada, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, nos va a pastorear a través de las palabras de la ley, a través de lo que está escrito en la Biblia, hermano bendito. Entonces, ¿y qué pasa si no leemos la Biblia? No estamos dejando que el Señor nos pastoree. A alguno los va a pastorear otro los va a pastorear, ¿verdad? Digámoslo así, los va a pastorear el autor del libro que están leyendo. Los va a pastorear el autor del libro que están leyendo. ¿Qué libro estarán leyendo los hermanos? Hay hermanos que leen J.J. Benítez. Hay hermanos que les gusta leer así libros esotéricos. Después terminan bien contaminados. Les aburre la iglesia, les aburre la Biblia, les aburre la alabanza. Los desespera la alabanza, la oración. Se sienten así con ganas de salir corriendo de la iglesia. Tienen chamuco. Porque los está pastoreando el autor del libro que están leyendo. Pero si leen la Biblia y la creen y la entienden y la ponen en práctica, tal vez si van a poder leer ese tipo de libros, tal vez no para aprender lo que dice el autor, sino que para tener idea de cómo están guiando a la humanidad ahora, hermano bendito. Yo recuerdo, hermano, que hace algunos años teníamos con un hermano muy querido, teníamos casi el hábito de ir cada quincena o fin de mes de ir a comprar libros a la librería, a una librería evangélica. Y pues él tenía su preferencia de libros y yo tenía mi preferencia de libros, ¿verdad? Pero me di cuenta, hermano, que cada vez era más difícil encontrar buenos libros. Porque ya la librería se estaba llenando de libros de motivación, de libros autodesarrollo, autoestima. Hay otra palabra. Y incluso esta editorial evangélica, Editorial Vida, creo que era la Editorial Vida, publicando un libro de un cuate de apellido Calas, que es esotérico. Entonces decía yo que cómo cuesta. Y de verdad, hermano, para conseguir buenos libros, hermano, a veces hay que buscar libros que son del año 1800 o 1700 o 1600 o 1500. Buenos libros. O del año, antes del año cero, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, Dios pastorea a través de la Biblia. La gente es pastoreada por el autor de los libros que ellos leen. Yo no te digo que no leas libros, léelos, pero si no lees la Biblia, te estás arriesgando. Amén, haceme un favor. Amén. ¿Lee usted la Biblia, hermano? Sí, lee la Biblia. Vamos a ver, y después ya no puede dejar de leer la Biblia, ¿verdad? Porque está tan buena que ya no puede dejar de leer la Biblia. Ahora mire Deuteronomio 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlo. ¿Cómo nos va a pastorear también el buen pastor? A través de la alabanza. Amén. no que la alabanza nos pastoree, sino que en algún momento, algún coro que se te hace rema, Dios lo va a utilizar para pastorearte, para consolarte, para animarte, para fortalecerte, hermano bendito, yo encontré dos coros, hermano. Cuando tenía inquietud por este Salmo 23, me puse a buscar en internet coros acerca del Salmo 23 y me encontré unos en inglés muy buenos. Uno donde casi están leyendo el Salmo 23, pero con música. Buenísimo, hermano. Entonces Dios nos pastorea, incluso a través de algunos cantos que están inspirados realmente por Él. Y esa misma persona tiene otro coro que se llama Padre de los Sin Padre. Muy, muy, muy buenos. Pero entonces, Dios nos pastorea, no siempre, pero en algunas etapas de nuestra vida te va a pastorear el Señor, incluso con salmos. Digamos con salmos, ¿verdad? Porque ya sabemos que los salmos implican música, salmos, no canciones, ¿verdad? No canciones, hermano, que a veces yo estoy en la casa y ponemos el radio y me pongo a oír yo la letra de algunos y digo, eso está malo, está malo, está malo, está malo. Pero hay algunos, hermano, que son salmos, literalmente salmos con música, que es diferente. Entonces, hermano, por eso es que, hermano, tú tienes que aprovechar, tú y yo tenemos que aprovechar cada etapa del servicio. Cuando es la hora de la oración, orar. Amén. Por eso estamos empezando desde hoy, 5 minutos antes del servicio. Puede ser que más adelante sea 10 minutos antes del servicio, orando. Orando. Amén. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Amén. Pero cuando sea el tiempo de la alabanza, aprovechemos para alabar a Dios, para decirle lo grande y lo hermoso y lo maravilloso y lo poderoso que Él es. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo se lo explico, hermano? Es como, hermano, como cuando uno le dice a la esposa que la ama, ¿verdad? Ni siquiera uno cuenta cuántas veces al día le dice te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero uno lo dice sintiéndolo. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay algunos hermanos que dicen, ah, otra vez el mismo coro. Sí, pero no se lo están cantando a usted. Se lo están cantando a Dios. Y si usted se lo quiere cantar al Señor, cánteselo a Él. No al que está dirigiendo, ni al que está a la par suya. Cantémoselo al Señor. A veces, aunque sea el mismo, pero cantémoselo al Señor. Claro, pues hay una gran variedad de coros que también hay que aprovecharlos, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermano bendito, es que cuando se canta un coro, no es para la iglesia. Es para el Señor. Y entonces nosotros tenemos que unirnos para cantarle al Señor. Amén. Amén. Por eso hemos hablado. No sé si yo lo hablé aquí en la iglesia o solo hablé con lo de la alabanza, hermano, de que hay que ir quitando los coros que solo son de relleno, ¿verdad? Oh, Jerusalén, qué bonita, Por esas, pero le está cantando a Jerusalén. Y nosotros no le queremos cantar a Jerusalén, queremos cantarle al Dios de Jerusalén. Amén. Entonces, hermano, aprovechemos el momento de la alabanza, porque a través de eso, cuando nosotros alabamos a Dios, ahí nos va a pastorear Él. Amén. Ahí en la alabanza el Señor te va a llenar de su presencia, te va a dar lo que tu espíritu y tu alma necesita. Incluso, como dice la Biblia, nos enseña la Biblia que cuando el pueblo gritó, cayeron los muros de Jericó. Quiere decir que si en el momento en que tú estás alabando y adorando al Señor, pueden caer los muros de esos problemas que te están estorbando, ¿verdad? Pero tú no le vas a estar cantando al muro, ¿verdad? Muro, cáete, muro, qué sé yo, ¿verdad? Sino que le vas a cantar a Jehová y Él va a botar los muros. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque hay algunos que todavía no han experimentado qué es alabar al Señor. Solo saben cantar u otra cosa. Pero no saben qué es alabar al Señor. Porque se están sentados, o se duermen, o qué sé yo, están jugando, están platicando, no sé. Pero el Señor quiere que todos nosotros lo conozcamos como pastor, y entonces vamos a saber lo deleitoso que es alabar al Señor. Amén. Amén, hermano. Y con entendimiento, ¿verdad? Con entendimiento, porque lamentablemente también hay algunos hermanitos nuestros, que son nuestros hermanos, que agarran un coro y empiezan a repetir y así. Y no es así. Y bueno, son otros nuestros hermanos, que son nuestros hermanos también, pero bueno, el Señor les irá revelando a ellos cuál es la forma correcta. Mire aquí. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado. Es la misma palabra hebrea aquí, aquí, aquí y allá en el Salmo. Por lo menos en el Salmo es la raíz de donde está esto, pero están relacionadas. Hasta que todo el pueblo hubo concluido de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ahora hemos explicado de que el Jordán representa el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. No sé si incluso fue el miércoles pasado que estuvimos explicando que en el Antiguo Testamento quien se manifestó fue Dios Padre, en los Evangelios se manifestó Dios Hijo y desde los Hechos hasta nuestros días, hasta que la iglesia sea arrebatada o hasta que terminen todos los tiempos, quien se manifiesta es Dios Espíritu Santo. Óigame, hermano. Está bien que lo tengamos en la mente, pero es para que cada uno de nosotros busquemos, hermano bendito, el bautismo y la llenura con el Espíritu Santo. Porque esta es la época del Espíritu Santo. Amén. Sí, claro, Jehová puede hablarnos y puede visitarnos, pero quien principalmente está manifestándose en este tiempo es el Espíritu Santo. Usted lo ve, de Malaquías hasta Génesis, Jehová, el Padre. De Mateo hasta los primeros capítulos, primero, segundo capítulo de Hechos, Jesús, el Hijo. Y de Hechos 2 en adelante, el Espíritu Santo. Entonces, hermano, necesitamos buscar el bautismo con el Espíritu Santo, porque así nos va a pastorear el Señor, así nos va a pastorear Jehová, hermano bendito. Amén. Amén. Entonces, y se lo digo y lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir repitiendo porque a mí me han enseñado que las señales siguen a la palabra. Entonces, si nosotros seguimos recordando lo que dice la Biblia, que lo que dice la Biblia, que necesitamos buscar el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, cada uno de los que no lo han recibido, lo van a empezar a recibir. Y así aquí en la iglesia, sea cuando estén orando o en algún otro lado, pero el Señor les va a dar el bautismo con el Espíritu Santo, porque Jehová pastorea con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando David, si lo trajéramos a este tiempo, Jehová es mi pastor, y cuando decimos Jehová es mi pastor, implica también que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Así que búscalo con alegría, no con tristeza, no con angustia, ¿verdad? Porque a veces algunos hermanos angustiados y tristes, no, es mejor alégrese porque tiene el deseo de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Y el Señor lo va a dar porque Él sí quiere bautizarnos y pastorearnos a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. Mira este otro. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Cómo nos pastorea el Señor también a nosotros? Circuncidando nuestro corazón. Amén, hermano. Circuncidando nuestro corazón. Bien, nosotros tenemos que entender, hermano, de que a veces a algunos se les manifiesta la carne, porque puede ser que no estén circuncidados, especialmente a dos tipos de personas, a los recién convertidos y a los carnales. Entonces, un recién convertido, ahí sí que como la palabra lo indica, es recién convertido. Pero los carnales puede ser de que ya tengan más tiempo que usted de estar en la iglesia, pero son carnales. Entonces, hermano, mire pues, hermano, usted y yo tenemos que aprender, en primer lugar, a sobrellevar a ese tipo de gente, ¿verdad? Y en segundo lugar, a buscar al Señor para que Él nos pastoree, para que vaya quitando toda esa carnalidad que hay en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Hay carnalidad en su corazón, hermana? ¿Será que sí? ¿En el mío también? Si no, si yo le digo que no, usted tendría un pastor mentiroso. Pero como Jehová es nuestro pastor, Él va a ir quitando todo eso, ¿verdad? Él lo va a ir quitando. Porque mire, hermano, por fuerza de voluntad no se puede. El Evangelio es algo sobrenatural y como es sobrenatural, es Dios el que hace la obra. Cuando nosotros reaccionamos, hermano, nos damos cuenta de que ya no tenemos tal o cual problema. ¿De verdad? Yo recuerdo, hermano, que hace muchos años, no sé cuántos años, pero sí hace muchos años, yo tenía algo en mi corazón, ¿verdad? Cada vez que me recordaba una persona, caía mal. Entonces me puse a orar y dije, Señor, yo ya no quiero sentir eso. Límpiame mi corazón. Y pasó el tiempo, hermano, y después venía a mi mente esa persona y yo ya no sentía nada, hasta que una vez me di cuenta de que el Señor ya había limpiado mi corazón. ¿Por qué le digo eso? Porque el que hace la obra es Dios. Amén, hermano, Dios. Él es el que va a quitar la carnalidad. Él es el que va a circuncidar tu corazón, hermano bendito, para quitar toda la carnalidad, ¿verdad? Aquellos que todavía le gustan los chistes en doble sentido, ¿verdad? Hermanos, que no solamente los oyen, sino que los cuentan, ¿verdad? Vamos a tener una coinonía, dice, y coinonía de chistes en doble sentido, ¿verdad? Pues vieran que Judas, y agarran a Judas, y cualquier otro, al final de cuentas, eso es carnalidad. Entonces, si conocemos a Jehová como nuestro pastor, oígame, hermano, si conocemos a Jehová como nuestro pastor, Él va a ir quitando toda esa carnalidad, toda esa suciedad de nuestro corazón. Pero mire pues, si usted conoce a una persona que ya tiene, qué sé yo, tantos años de ir a la iglesia y todavía después de tener ciertos años de ir a la iglesia, no un año, no dos años, no tres años, porque todavía es un recién convertido, ya digamos que tiene de cinco años para arriba de ir a la iglesia y todavía, hermanos, se le hace agua a la boca oyendo y hablando chistes en doble sentido. Ese todavía no conoce a Jehová como su pastor, porque no deja que el Señor le circuncide su corazón. Amén, hermanos. Amén. Hoy sí tengo bastante tiempo. Mira este otro. Este también es tremendo. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Aquí dice, mire, todos. Todos los levitas que llevaban el arca del pacto. Y esta palabra todos es la que está, que es esta, ¿ve? Tamam. Y esta tamam le da origen a esta tom. Y esta tom es la que está aquí como integridad. Aquí. Por eso la estoy poniendo. Entonces, ¿quiénes iban, hermano, cuando estaban llevando el arca del pacto? Todos los israelitas, todos. Y la Biblia dice, todos, eran todos, ¿verdad? Entonces, oiga pues, hermano, ¿cómo nos va a pastorear el Señor a cada uno de nosotros? Con el arca del pacto. ¿Y qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. Amén. Hermano, ¿qué venimos a buscar nosotros aquí en la iglesia cuando nos congregamos? La presencia de Dios. Como dice un hermano en un coro bien bonito que tiene, ¿verdad? Tu presencia es el cielo para mí. ¿Qué venimos a buscar? La presencia de Dios. Hermano, es, mire pues, la iglesia sabe cómo es la iglesia, esta iglesia y todas las iglesias sabe cómo es la iglesia. Como ir a la gasolinera. ¿A qué va usted a la gasolinera, hermano? Pues antes iba, no iba a echar gasolina, sino que a echarse los tragos, ¿verdad? Pero ahora va a comprar gasolina, ¿verdad? ¿Qué pasa si no compra gasolina? Se le queda el carro. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, hermano, es algo similar, ¿verdad? Venimos a que el Señor nos llene de su presencia. ¿Para qué? Para seguir viviendo, hermano. Para seguir viviendo. Para llegar tú a tu casa ya lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de, qué sé yo, de sabiduría, de gracia, de poder. Pero ya cuando llegas a tu casa, hermano, ya llegas lleno. Cuando vienes al siguiente día de tu casa, vienes vacío. Pero vienes o venimos aquí a la iglesia para que el Señor nos llene. Amén. Y así va a ser siempre. Entonces, hermano bendito, ¿cómo nos va a pastorear el Señor? Con su presencia. Amén, hermano, con su presencia. Viene Moisés, estaba en el desierto con todo el pueblo de Israel. Óigame, hermano. Y como que Dios estaba mero enojado, porque Dios se enoja, hermano. Claro, para que Dios se enoje, sí tiene que ser un cristiano, pero canela fina, ¿verdad? Y Dios no tiene el trato igual con todos. No. Porque puede haber un hermano que mire que hay otro cristiano que se columpia y él también se quiere columpiar, pero a él sí le cae el reglazo, ¿verdad? Y va a decir, pero ¿por qué aquel no? Porque aquel es otra cosa. Entonces como que Dios estaba enojado y le dijo a Moisés, a ver qué Moisés, yo ya no voy a ir con usted, le dijo, ya no. Mejor te voy a mandar un ángel, le dijo. Te voy a mandar un ángel y el ángel, mi ángel va a ir delante de ustedes y los va a ayudar para que ustedes entren a Canaán y conquisten la tierra, porque como yo lo prometí, pues lo tengo que cumplir, porque la Biblia dice que Dios levantó su mano y juró, entonces como levantó su mano, lo voy a cumplir, a pasara lo que pasara, Dios lo voy a cumplir. Entonces dijo, mejor un ángel va a ir con ustedes y él los va a ayudar y los va a entrar a la tierra. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? Y Moisés más tremendo, hermano, lástima que falló en el último momento, ¿verdad? Le digo, Señor, no, Señor. ¿Sabes qué? Me imagino yo a Moisés, como aquellos hijos que se portaron mal, ¿verdad? Pero ya saben cómo caerle bien al papá o a la mamá, ¿verdad? Tal vez sabe que a la mamá le gusta que le hagan masajes en los pies, ¿verdad? Y se acerca a los pies, le quita los zapatos. Primero se pone mascarilla, ¿verdad? Y le empieza a sobar los pies. Y ya sabe que la hermana así la va a convencer. Entonces viene Moisés y dice, no, ¿sabes qué, Señor? Pensándolo bien, Señor, qué rico está el desierto ese. Qué rico está el desierto aquí con tu presencia. Y si tú no vas con nosotros, le dice Moisés a Dios, mejor nos quedamos aquí. Porque ¿qué era lo importante? ¿Qué era lo importante? La presencia de Dios. Amén, hermano. Así, hermano, que si tú estás en prueba, en enfermedad, en lucha, en adversidad, pero tienes la presencia de Dios, no te preocupes. El Señor te está pastoreando. Jehová te está pastoreando. ¿Cómo? Con su presencia. Amén. Amén. Entonces, porque aquí dice, he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto. Hay más cosas que tiene el arca del pacto. El arca del pacto que representa a Jesús y que también representa la presencia de Dios. Tiene otras cosas bien importantes. Mire, me voy a adelantar, pero, y ahí vamos a regresar. Por ejemplo, mire este salmo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, oiga, que estás entre los querubines. Esto es tremendo. Entonces, en el arca del pacto, arriba del arca del pacto, había una lámina que se llamaba, porque saber dónde está el arca del pacto, ¿verdad? el propiciatorio, pero en inglés se dice asiento de la misericordia, y habían dos querubines. A mí me impresionó que dice la Biblia que los dos querubines estaban los dos viendo hacia el asiento de la misericordia. Porque ¿qué hay en el asiento de misericordia? Misericordia. Es el trono de la misericordia. Hermano bendito. Entonces, cuando la Biblia habla aquí del arca del pacto, además de la presencia de Dios, nos habla de la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Hermano, qué paciencia la de Dios, hermano. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez la tremenda paciencia de Dios de aguantarlo a usted, ¿verdad? Y a mí también. Que a veces, hermano, ni uno mismo se aguanta, ¿verdad? Pero Dios sí nos aguanta, hermano. Qué misericordia la de Dios. Entonces el Señor nos pastorea con su presencia, nos pastorea con misericordia. Y como dice la Biblia, ¿cómo se corrige el pecado? Con misericordia, dice la Biblia. Amén. Entonces también dice la Biblia aquí, miren, este salmo que estamos viendo dice que los pastoreó según la integridad de su corazón y con la destreza de sus manos. Amén. Con la destreza de sus manos. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra situación o qué otra virtud caracteriza al rebaño que Dios sí está pastoreando? La destreza. Oiga esto, esta palabra destreza también se puede traducir inteligencia. También se puede traducir conocimiento y también se puede traducir sabiduría. Entonces, oiga esto, hermano, Dios no nos va a pastorear a nosotros con falta de inteligencia. Esto es bien importante. Esto es bien importante porque a veces hay hermanos que se ponen a hacer cosas que no son inteligentes y piensan de que Dios se los está pidiendo, pero Dios pastorea con inteligencia. Hermano, óigame, Dios pastorea con inteligencia. Una vez un hermano me estaba platicando que él sentía de parte de Dios dejar a su familia para dedicarse a la obra. Eso no es inteligente. Así no pastorea a Dios. Así no pastorea a Dios. Si la misma Biblia dice que no se separe el hombre, no se separe. Después, ya hay un caso extremo, ¿verdad? Si hay un cuatillo que no quiere absolutamente nada con Dios y ya le dijo a la mujer, o tu Dios o yo, pues ahí está bien que la hermana se vaya, ¿verdad? Pero de lo contrario, Dios pastorea con inteligencia. Hermano, así estaba otra vez otro hermano, que decía que Dios lo estaba llamando. Que Dios lo estaba llamando a ser evangelista, que Dios lo estaba llamando a ser evangelista, pero él tenía esposa y tenía hijos. Y entonces que quería dejar de trabajar y que quería dejar de trabajar. Y dejó de trabajar. Pero eso implicó de que la esposa lo dejó y se llevó a sus hijos. ¿Por qué? Porque no había para comer. Porque no era su pastor el que, ni siquiera el pastor de la iglesia, ni siquiera él le estaba diciendo que lo hiciera, sino que él tenía sueños. Tenía sus propios sueños y soñaba, hermano. Pero mire pues, hermano, Dios nos pastorea a nosotros con inteligencia, hermano. Hermano, óigame, hermano, esto es importante. Amén. Dios nos pastorea con inteligencia, no la inteligencia de nosotros, la inteligencia de Él. Amén. Que es superior a nuestra inteligencia. Pero que al final de cuentas, pues, también entra en la inteligencia de nosotros. ¿Qué podría ser algo no inteligente que hagamos nosotros, supuestamente, porque supuestamente Dios nos lo está pidiendo? Es que, por ejemplo, algún hermano tenga a su esposa enferma, ¿verdad? Y de enfermedad, y dice, hermano, mire, llévala al doctor. No, es que la Biblia dice de que si yo oro, el Señor oye mi oración y la va a sanar, pero la doña ya se está muriendo. No, porque eso no es inteligente, hermano. Así no pastorea a Dios. Hay que llevarlo al doctor, que le den su medicina y tal vez parásitos tiene la doña, ¿verdad? Por eso se está muriendo ahí. Pero hay que llevarle al doctor, porque Dios pastorea con inteligencia. ¿Me está escuchando, hermano? Esto es importante. Esto es importante, hermano. Hermano, mire, si en las congregaciones pusieran un inteligenómetro, pero no de inteligencia humana, sino que inteligencia de la que viene de Dios. ¿Cómo estaría cada iglesia, hermano? ¿Cómo estará cada iglesia? Porque, ¿sabe qué estoy viendo yo en algunas iglesias evangélicas? Que poco a poco ya está entrando la idolatría, poner ídolos en las iglesias. Algunos hacen el mate que ponen el arca del pacto. Y ahí con respeto, ¿verdad? Pero si esa no es el arca del pacto. Entonces hay una superstición hacia esos objetos. Y eso es idolatría. Otros que ponen la cruz. Pero la cruz no es un símbolo cristiano. La cruz es un símbolo romano. Entonces empieza a entrar la idolatría. Y ahí es donde empieza a ver que como que se está empezando a perder la inteligencia, ¿verdad? Entonces, cuando Dios pastorea, nos pastorea con inteligencia. Viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, Timoteo, dice, Timothy, en lo que yo llego, en lo que yo ercomai, dedícate a tus negocios. Amén. Es como que alguien diga, mire hermano, como usted dice que el Señor viene, yo ya creo que el Señor viene, entonces ya no voy a estudiar. Porque ¿para qué voy a estudiar, hermano? Porque el Señor ya viene. Así no pastorea a Dios. Dios pastorea con inteligencia. Así que sigue estudiando. No me eches el muerto a mí de que no quieres estudiar. Ahora estudia. Amén. No hay aménes, ¿verdad? Pero bueno, no predicamos para que digan amén, ¿verdad? Dios pastorea con inteligencia. Claro, la inteligencia de Él a veces no va a ser nuestra inteligencia. Amén, pero Dios no nos va a pedir cosas que van en contra de la razón humana. Hermano, ¿me está oyendo? Dios no, dígale que está a la par suya, hermano, Dios no le va a pedir cosas irracionales. Amén. Dios no las pide. Mire pues, así es como hay mucha gente que es engañada en este tiempo, ¿verdad? Que dicen que Dios está en un muñeco y eso no dice la Biblia. Eso es irracional, es ilógico. Esta palabra destreza se traduce del hebreo tabún, no tabú, sino que tabún. Y esta palabra tabún se deriva de esta otra bin. Y esta palabra bin significa separar mentalmente, significa distinguir, significa considerar, significa inteligencia, oiga, significa discernir, significa mirar con cuidado, significa, oiga, ser prudente. Dios nos pastorea con prudencia. Amén, hermano, hermano. Dios nos pastorea con discernimiento. Aquí te podría traducirse discernimiento, no sé si está por aquí. Pero Dios nos pastorea con discernimiento. Tú, oye mi hermano, tú tienes que discernir las cosas. ¿Me estás oyendo? Tú tienes que discernir las cosas, hermano bendito. Mire pues, vamos, ayúdeme hermano. Tal vez no es toda la gente, pero sí hay un grupo de tal vez no son todos los cristianos, pero sí hay alguna cantidad de cristianos que caen en esto que vamos a platicar ahorita. Mire, pues será que si a un hermano le leemos el Salmo, ¿qué Salmo le gusta a usted, hermano? Además del Salmo 23, dígame otro Salmo. ¿Y qué dice ese Salmo? Ah, no se lo sabe, entonces. Solo dijo un número así al azar. Así era. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Algún otro salmo que diga que Dios siempre va a estar con uno? O Mateo, ¿verdad? Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin. Le digo esto porque una hermana, una hermanita que usted no conoce, creo que nunca la va a conocer, llamó a mi esposa. No es de aquí, ¿verdad? Ni siquiera es de esta colonia. Llamó a mi esposa, bien preocupada, porque, digámoslo así, una de su compañera de trabajo la soñó. Y soñó que el esposo de la hermana se había muerto. Y vino la hermana, se lo contó a su hija de 11 años. Y después la hija de 11 años, obviamente, como ya la mamá se lo había contado, tuvo pesadillas. Y en las pesadillas estaba soñando que su casa se destruía. Al otro día llama a mi esposa, angustiada, ¿verdad? Hermano, le creyó más al sueño que lo que dice la Biblia. Yo estoy contigo, yo te defiendo, yo te guardo. Y le creyó más al sueño de la otra que tal vez comió chicharrones con aguacate y rábanos a las 12 de la noche. Y chicharrones fríos, ¿verdad? Ni siquiera del momento, sino que del día anterior. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Dios nos pastorea con discernimiento. Óigame hermano, Dios nos pastorea con discernimiento. Usted tiene que discernir cuando alguien le llega a decir algo. Hermano, yo soñé que usted estaba así, así, así, así. Ah, está bueno, dígale usted. Disciérnalo. No lo crea, disciérnalo. Disciérnalo, hermano. Porque generalmente le dicen cosas malas, pero si le dicen cosas buenas, disciérnalas también. Óigame, hermano. Porque hay gente que llega a decir buenas cosas que provienen del diablo. Señor, hombre, ¿cómo se te ocurre decirle a la gente de que vas a morir? ¿Qué es eso de que vas a morir? No, venite, Señor, hombre. No digas eso. Eso no es bueno. Eso no motiva a la gente para que te siga. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí. ¿Qué le dijo? Pedrito le dijo. Satanás, y el otro se quedó asustado, ¿verdad? Estaba Pablo con alguno de sus discípulos ahí predicando, y iba una mujer detrás de ellos gritando, estos son siervos del Altísimo. ¿Era verdad que eran siervos del Altísimo ellos, sí o no? Sí, era verdad, pero ¿quién lo estaba diciendo? El diablo. Y después, estos son siervos del Altísimo. ¿Era verdad o no era verdad? Sí, pero ¿quién lo estaba diciendo? El chamuco, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué hizo Pablo? Ay, a mí me dio esa hermana mucha obra, que se vaya conmigo a las campañas. ¿Qué hizo Pablo? Se le acercó y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesús que calles. Y la liberó. Hay que discernir, hermano. ¿Cómo pastorea el Señor? Discerniendo. Tú y yo tenemos que discernir, hermano. Amén. Discernir. No creas todo lo que te dicen. No lo creas. Si son cosas malas, dúdalo con más ganas. Si son cosas buenas, disciérnelo. Disciérnelo, hermano, porque Dios pastorea con discernimiento. Bueno, si sube el hermano del teclado, ya voy a ir terminando, ya voy compresionando, ¿verdad? Así puro los trailers. Mire cómo dice aquí, a través de la sabiduría se construye una casa y con entendimiento es establecida. Esto es bien importante, porque Dios nos pastorea con entendimiento, amén. Es lo que acabamos de ver aquí, mire. Destreza, que también significa conocimiento, sabiduría, y esto también significa entendimiento, y por aquí debe haber alguna palabra que significa entendimiento, pero si no, sí significa entendimiento. Entonces, cuando el Señor nos pastorea a nosotros, hermano, óigame. Toca un coro, hermano. Cuando el Señor nos pastorea a nosotros con entendimiento, ¿qué va a pasar con nuestra vida? vamos a ser establecidos. Óigame pues, hermano. Vamos a ser establecidos. No vamos a ser inconstantes, hermano. Hermano bendito, óigame. No vamos a ser inconstantes. No vamos a decir hoy sí, mañana no, esta semana sí, mejor la otra ya no, este mes sí, mejor el otro ya no, este bimestre sí. No, hermano. Cuando el Señor nos pastorea a nosotros, una de las cosas que nos pasa, porque como Él nos pastorea con entendimiento, es que nos establecemos, nos cimentamos. Hermano, hermano, amén. ¿Quieres que el Señor te pastoree? El Señor quiere que, cuando el Señor nos pastorea, una de las cosas que nos ocurre es que, óigame pues hermano, al final de cuentas, nos estabilizamos. Amén. Porque puede ser que alguno de nosotros era así medio fluctuante o muy fluctuante, pero cuando el Señor nos pastorea, el Señor poco a poco nos empieza a sanar nuestra alma, a liberar, a restaurar, hasta que nos estabiliza. Amén. Amén, hermano. Nos estabiliza el Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Aquí hay otras cosas, mire. Como el Señor nos pastorea con entendimiento, dice aquí que una de las cosas que va a hacer el entendimiento es que nos va a ayudar a entender nuestros errores. A veces, ¿cómo cuesta que uno reconozca sus errores, verdad? Bueno, solo a los pastores, las ovejas no siempre son le atinan, ¿verdad? Ah, no, yo me equivoqué, hermanos. Pero bueno, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Aquí hay otra cosa, que cuando venimos a la iglesia entendemos. Aquí dice la Biblia que la exposición de tus palabras hace entender. O sea que mientras estamos oyendo, mientras estamos escuchando la palabra de Dios, una de las cosas que Dios empieza a hacer es que nos despierta nuestro entendimiento. Solo oyendo, nuestro entendimiento va siendo liberado, liberado, liberado hasta que vamos entendiendo más cosas. Y este proverbio hermoso para mí que dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Cómo nos pastorea Dios? Con entendimiento. Amén. Levantemos nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Pastoréanos, Señor. Pastorea a tu pueblo, Señor. Tu pueblo bendito, que tú compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Que pagaste un precio alto, Señor. Pastorea a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano. Dígale, Señor, pastoréame, Señor. Pastoréame. Dígaselo, hermano. Pídaselo. Como dice un coro, hermano, tu vida nunca más va a ser igual, hermano. Nuestra vida nunca más va a ser igual. Nuestra vida nunca más va a ser igual, hermano. Nunca más va a ser igual. Ya no te vas a sentir que no eres amado. Vas a saber que siempre has sido amado. Aun cuando no te sentías amado, te vas a dar cuenta de que sí eras amado. Porque Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. En el nombre de Jesús. Aun cuando te sentías abandonado, vas a saber que nunca estuviste solo. Dios siempre estuvo contigo, porque Él sí cumple sus promesas. En el nombre de Jesús, hermano, Él, el Señor nos pastorea con su Espíritu Santo. El Señor nos pastorea con su Espíritu Santo. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que buscar la llenura del bautismo con el Espíritu Santo. Tú dile, cuando ores, dile, Padre, pastoréame. Y confiesa y declara que Él es tu pastor. Y dile, Señor, tú eres mi pastor. Dame el bautismo con el Espíritu Santo. El Señor pastorea con su presencia. La bendita y hermosa presencia de Dios, deleitosa, que no se puede explicar con palabras, solo lo entienden los que experimentan la presencia de Dios. Pastorea, Señor, a tu pueblo, Dios. Pastor, pastor, pastor, pastor de Israel, bendito. Pastor de Israel, pastor de tu iglesia, de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate como pastor a cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. A cada uno manifiéstate como pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno te conozca. No solo como Salvador, sino que como pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te lo pido que cada uno de los miembros de esta congregación, incluso los que no vinieron hoy, Señor, que tu bendición llegue hasta donde ellos están para conocerte a ti como pastor. Señor, pastor, levanta tus manos y dile, llévame a delicados pastos, Señor. Díselo, hermano, díselo. Vas a empezar a experimentar intimidad con Dios y comunión con Dios que no la habías experimentado antes. Dile, pastoreame, Señor, llévanos, Señor, a delicados pastos, llévanos junto a aguas de reposo, pastor, pastor. Jehová, el buen pastor, Jesús el buen pastor, Espíritu Santo el buen pastor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, los miembros de esta congregación, Señor, experimenten en su espíritu, en su alma y aún en su cuerpo el verso que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.